tiempo de carnaval. Que bien echar la mina, que bien echar la mina, la más buena del lugar. Llegamos bien tempranito y tomamos mil fernet. Que había sacado fiado, que había sacado fiado el abuelito y Care Sartén. En eso cruzó la pista, en eso cruzó la pista el monumento a la mujer. El monumento a la mujer. Ni lerdo ni perezoso, ni lerdo ni perezoso, en diablado me le acerqué. Y si te cuento cómo estaba esa guacha, no te lo digo. Te juro querido amigo, te juro querido amigo, lo metidazo que yo quedé. Toqué el cielo con las manos, toqué el cielo con las manos al conocer a esa mujer. Y sin preguntar su nombre, y sin preguntar su nombre, desesperado me la trancé. Fui bajándole la mano, fui bajándole la mano hasta el lugar que voy a saber. Te juro, querido amigo, el susto que me llevé, porque era José María y no María José. Porque era José María y no María José. Te tocaste la mano, no señor. Te tocaste el pelo, no señor. Te tocaste la pierna, no señor. Te tocaste el cuerpo. ¿A dónde vas metiendo esta mano, desgraciado? Bueno, bueno, perdóname las disculpas, señores. Te juro, querido amigo, el susto que me llevé, porque era José María y no María José. Porque era José María y no María José. Te tocaste la mano, no señor. Te tocaste el pelo, no señor. Te tocaste la pierna, no señor. Te tocaste el cuerpo, le mordiste la oreja, no señor. Te tocaste el cogote, no señor. Esto sí conté que lo que le hiciste. ¿Y qué querés que te diga, papá? Lo ame, lo sé contra mí, papá. ¡Urge cabeza!